La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. A decir algo breve, más que nada, cuando salimos nosotros de Andalgalá, o sea, nos juntamos para ir. Teníamos miedo de que aquí, digamos, no fuéramos recibidos, o sea, tuviéramos bastante apatía, y fue todo lo contrario. Mucho recibimiento de la gente común, del ciudadano de Buenos Aires, en este caso, y de catamarqueños y gente de Andalgalá específicamente, y de otras provincias, La Rioja, de acá de Mendoza, de Chubut. Como que se está haciendo un sentir común esto de que unidos se puede. Está entendiendo el pueblo de la República y de otros países que nos va a salvar la unidad y la conciencia ante estos problemas. Nosotros estuvimos 14 días acampados como diciendo, bueno, acá estamos vivos. Como decía mi compañero, visibilizar la cuestión. Y muy optimistas en cuanto a que el camino de echar a estos invasores, a estos hijos de puta que realmente nos están sacando nos quieren quitar la alegría, buscan dividirnos, buscan envenenarnos, buscan contaminar, la contaminación social que hacen en todos los lados, la corrupción, como decía la compañera de Jujuy recién. Digo, lo que queremos dar, y con lo que nos vamos de Buenos Aires y de ese lugar, de esa campe que tuvimos esos 14 días en la Plaza Lavalle, es con mucha esperanza, mucha fuerza, y que sabemos que así como se gestaron estas asambleas, se va a gestar también la unidad y la conciencia. Creo que eso es lo que nos va a dar para adelante en toda esta lucha. Así que estamos a eso, a seguir informándonos, juntándonos, y no permitir que nos quiten la alegría, que nos separen, que nos dividan. Creo que eso, ahí está el camino. Y tenemos la victoria ganada desde ya, porque sabemos que somos muchos y es mucho lo que está en juego, y nos vamos a seguir jugando por la vida, por el derecho a vivir y a estar en el territorio que elegimos para vivir. Nada más.